ceguera a mi pueblo. Yo he sellado contigo una alianza perpetua. Yo soy el único Dios. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Consolad a mi pueblo, dice el Señor. Mostradle el camino de libertad. Yo les daré fuertes alas, transformaré sus pisadas en huellas de eternidad. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Yo te he elegido para amarte, doy mi fuerza y luz para guiar. Yo soy consuelo en tu mirar, gloria a Dios. Tenho ouro nem prata, mas trago o que de mais precioso me foi dado, Jesus Cristo. Dios Padre, tú me conoces, sabes mi nombre, y a donde voy tú estás conmigo, me llamas, me necesitas, quieres mis manos. Toda mi vida tú me pides, a muchos tú has invitado y pocos han respondido a tu llamado. Tu voz resuena en mí, tu voz resuena en mí, tu voz resuena en mí. Resuena. Es un escándalo que Dios haya venido a hacerse uno de nosotros. Es un escándalo. Y que haya muerto en la cruz. Es un escándalo, el escándalo de la cruz. Viste caer mil veces, pero tu mano tendiste para levantarme. Ahora no tengo miedo, si estás conmigo, puedes seguir por tu sendero. A muchos tú has invitado y pocos han respondido a tu llamado. Resuena en mí, tu voz.

cambiaste de camino, buscando otros destinos, te volviste a equivocar. ¿Cuántas veces te engañaste? Y a mis palabras cerrabas tus oídos, y hoy vuelves a mí arrepentido, dispuesto a cambiar. Ayúdame, Señor, tú que eres la luz de mi vida, el faro que me guía. Padre, qual è il problema? Il problema è che noi ci scandiamo, se non volemo, ci stanchiamo di chiedere perdono. Non puedo entender che pasa, mi confundo al caminar, y mis pasos siguen un camino incierto. Hay dolores que traspasan mi pobre alma hasta lograr que pregunte cara al cielo, ¿dónde estás? Tengo los sueños atentos, veo los del corazón. Señor mío, ya no escuchan tus palabras. Sin embargo, a la mañana, cuando empiezo a despertar, siempre hay alguien que me llama sin cesar. Solo escucha, Señor, yo soy un pecador y me acuso de haber despreciado tu amor. Pero quiero volver a tus brazos y estar junto a ti y sentir que ya no hay soledad. No se puede vivir ni un minuto de paz si no hay una razón, si no hay ganas de amar. Y tus manos se abren y puedo sentir que sos vos mi razón de vivir. De un país está cerca de perdonar, Manuel, ya de golpe distanciado de pie de vida. No se santiago mal, tú el padre amoroso. Si el mundo me dio motivos para que un amanecer despierte mi alma en mares de tristeza, es que no quise escucharte cuando hablabas de querer de cambiar todo mi mundo de una vez. Sé que estás muy cerca mío, quieres verme volver, curso del día, cuando está saliendo el sol, como amaneciste tú en mi corazón. Solo escucha, Señor, yo soy un pecador y me acuso de haber despreciado tu amor, pero quiero volver a tus brazos y estar junto a ti y sentir que ya no hay soledad. No se puede vivir ni un minuto de paz si no hay una razón, si no hay ganas de amar, y tus manos se abren y puedo sentir que sos vos razón de vivir, que sos vos mi razón de vivir, que sos vos mi razón de vivir. Caminar de tu mano y en tu corazón aprendo a amar, mi aliada, mi refugio y paz. Quiero darte la vida una vez más y así podré cantarte y vivir para ti. Tu amor de madre me espera aquí y siempre será nada sin ti, nada sin mí. Y así podré cantarte y vivir para ti. Tu amor de madre me espera aquí y siempre será nada sin ti, nada sin. Nada sin mí, nada sin ti, nada sin mí. Thank you. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco todo a ti, y en prueba de mi filial afecto, te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón. En una palabra, todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión tuya. Amén. Y así podré cantarte y vivir para ti. Tu amor de madre me espera aquí y siempre será. Nada sin ti, nada sin mí. Hazme ver, Señor, cuando me halle en soledad, que aún te puedo alabar, que en ti puedo confiar. Hazme ver, Señor, que aún puedo continuar. Abre los ojos de mi alma, que mi vida sea una alabanza a ti. Que erizas mi piel de paz a ti, porque en río de felicidad a ti. Que consuelas mi más profundo sufrir, que me sigues aunque no te oiga a ti. Hazme ver, Señor, aunque me ciegue el dolor, que se agote la confianza, a ti te entrego mi esperanza. Hazme ver, Señor, dentro de mi corazón, y al ver que vacío está, Él te invitará a habitar por siempre a ti. Que erizas mi piel de paz a ti, porque el río de felicidad a ti. Que consuelas mi más profundo sufrir, que me sigues aunque no te oiga a ti. Alabanza. cruz de tanto amor, desfigurado de dolor, habías pensado en mí, sanando mis heridas. La sangre de tus manos me ha dado la vida, me dio la vida, me dio la vida, me dio la vida. Te amo, Señor, mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi liberador. Eres la peña en que me amparo, mi escudo y mi fuerza, mi salvador. Poder del enemigo me... Señor venció. Eres la luz que me ilumina, quien abre mis caminos. Tú eres mi Dios. En el templo se escuchó mi voz. Yeah. acaso te has dormido, mi hermano y Dios? Muriendo descuajaste mi árbol más sombrío, muriendo conquistaste el centro de mí mismo, porque me amaste hasta dar la vida. Se desgarre que la verdad sea tuya, que tu palabra me guíe al sendero de tus manos, que el miedo sea pasajero y no me presente dudas. Ramifica la esperanza, que la bondad sea tuya. Si estoy en ti, Señor, tu mirada me guiará. Si estoy en ti, Señor, tus pasos me sostendrán. Porque en ti, Señor, mis miedos se irán. Porque en ti. Siempre alegre, siempre orando sin cesar, dando lenguas al Padre, celestial. Siempre alegre, orando sin cesar. mar adentro y lo voy a esperar. Él vendrá para ir mar adentro y yo lo voy a esperar. Él ya está junto a mí y sus ojos derraman ternura. Hacerlo esperar. Quiero sentir tu amor y volver a nacer. Quiero decirte ven, mi barca es tuya. Es tan inmenso el mar, pero yo voy con vos. No temo navegar si está mi Dios. Pasa a ti. la tristeza enferme, curo el virus de la soledad. El carpintero vive y es el quien pagará tu vida y serás por siempre su más bien instrumento de paz. Tú con...